Ya estamos llegando casi al final de la semana, amables oyentes. Bienvenidos a este programa, les habla Raúl Medina y el pastor Aarón Menares por este lado. El tema no se termina, al parecer. El capítulo 17, que es el que vamos a ver ahora, pareciera que Dios se dio cuenta en su sabiduría de que el problema no había terminado. Habían sufrido la consecuencia muchas personas. Yo estoy pensando que muchos eran amigos de eso, no sé. Estamos viendo de un pueblo que iba marchando junto, han desaparecido muchas personas. Hay un escritor, o sea, la Biblia misma dice que fueron muchos en realidad los que murieron, sí, a consecuencia de esto. Yo no sé si uno se imagina lo que es esa cantidad, pero ahora Dios dice, mira, vamos a hacer algo, porque vuelve el capítulo 17 a comenzar que Jehová habló a Moisés. Y le da una idea interesante, Dios. Disculpa, Raúl, hay una cuestión que estaba pensando ahora, porque posiblemente los que murieron eran los que tenían que morir también en el desierto, de los mayorcitos. Y los más jóvenes estaban viendo, estaban siendo testigos de todo aquello. Y Dios también a través de esto estaba formando al pueblo que iba a entrar, el nuevo liderazgo que iba a entrar. Y ellos iban a saber bien cuáles eran las condiciones y cómo era que Dios quería que ellos vivieran. Claro. ¿Cuál es la, si puedes leer tú los versículos quizás 1 y 2 del 17 para ver qué es lo que Dios está proponiendo ahora? Bueno, esta es una historia bien interesante que tiene que ver con dar una testificación visible de la voluntad de Dios. Dice el versículo 1, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Ahora, esto no es una cosa que se le ocurre a Moisés, sino que Dios quiere, la verdad, lo que Dios quiere es terminar con la problemática definitivamente, porque, como tú decías, hay una generación nueva que está viendo todo esto, son los jóvenes que van a ser mañana, los que van a entrar en la Canaán, los que van a ser los líderes del pueblo. Y había que dejar claro, ¿quién era realmente el sacerdote? Claro. Dios lo había dicho, ellos no están entendiendo esta función, quieren tomarse ese puesto, y entonces les da esta opción, coloquen una varita y el nombre de cada jefe de familia ahí en la vara bien escritito, y lo vamos a dejar aquí para que quede toda la noche, y mañana vamos a ver quién es el que Dios realmente siempre lo había hecho, pero ha designado para que sea líder dentro del sacerdocio. ¿Y qué sucede? Mira, voy a volver a insistir sobre esta idea. Yo no sé qué es lo que tiene que hacer Dios a veces para hacernos entender alguna situación. Porque dice el texto, un texto del 16, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Uh-huh. 14.700, ¿estás pensando lo que es eso? Sí, estuvo en estadio, casi. Es mucha gente, y lo otro terrible es que es gente que a lo mejor fueron engañadas o llevadas por una situación especial, no sé, este Coré, la verdad que incitó los argumentos, pero cuando tú vas a la rebelión de Satanás en el cielo, él pudo convencer a los ángeles, y dice la Escritura que una tercera parte de los ángeles se vino con él. Que no es poco. Y esa gente no se vino porque, perdón, esos ángeles no se vinieron porque no creían lo que Satanás decía, sino que creyeron en él. Dudaron de lo que Dios había dicho. Y tenían también todos los argumentos. Y entonces aquí Dios va a colocar algo que me parece pero muy loable. ¿Cómo Dios en realidad, yo te digo sinceramente, tiene tanta paciencia con este pueblo? Y uno tiene que decir, bueno, ¿y con nosotros no será lo mismo? ¿No será que hoy día también hay Corés en la iglesia? Hay Avirán, hay gente que está murmurando. Y lo más terrible, Aarón, es que detiene el caminar de la iglesia. Claro. Eso es lo que quizás uno tiene que... Claro, porque lo único que conduce a nuestra iglesia, lo que motiva a nuestra iglesia, es la predicación del Evangelio para que Jesús venga pronto. Mira, el versículo 4 dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Él lo dice y él va a manifestarse ahora en relación. No va a intervenir ni Moisés, ni Aarón, nadie del pueblo. Solamente la intervención de ellos va a ser en colocar la vara, nada más. Sí. A ver, ¿quién es? Me imagino que está todo el pueblo expectante allí. Supongo que estaban muy ilusionados que la vara de ellos iba a florecer. Aquí hay una actitud bastante especial de parte de Dios, porque Él va a manifestar de una forma visible su voluntad. Y a veces el Señor manifiesta de forma visible y no hay ninguna duda que el Señor ha hablado, que el Señor nos ha mostrado su voluntad. Ahora, lo que sucede en esa noche es un milagro realmente de proporciones grandes, ¿eh? Porque si tú ves el versículo 9, parece. Desde el 8 en adelante. Leamos. ¿Sí? Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Esta expresión, y ellos lo vieron, es importante, y fueron testigos, no había dudas de la voluntad de Dios, Dios estaba ratificando su voluntad. Ahora una cosa, Raúl, Dios no necesita ratificar su voluntad, porque su voluntad es eterna y es perfecta, pero a veces nosotros somos tan porfiados que Él nos da incluso evidencias de esta forma. Mira, hay detalles muy, muy lindos acá, porque en una noche no puede pasar eso que sucedió acá, en absoluto. Es un milagro, una muestra directa de Dios que Él es. Ahora dice que cada uno tomó su vara. Así dice el texto siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. O sea, ¿señal para quién? Para los que quedaban vivos. Claro. La malicia, la murmuración, el desencanto aún estaba en el pueblo. Bueno, para que ellos nunca se olviden, estaban las planchas, los incensarios, estaban esta ramita, ¿no es cierto?, florecida, y que iba a estar siempre presente allí, recordándoles que Dios había designado a Aarón como sumo sacerdote y a su familia como sacerdote y nadie más. Ahora, dentro de la jerarquía de la iglesia, voy a decirlo así de alguna manera, o de los nombramientos de la iglesia, ocurre algo similar. Dios cuando dice, mire, elijan gente para que trabaje en este lugar, en esta situación, y en las comisiones uno propone los nombres y se van analizando y se coloca ese nombre y se dan funciones. Pero hay funciones en la iglesia que no son mayores ni menores, sino que son mayores en servicio. Y yo pongo por superior, ¿no es cierto?, la función del pastorado, que es un conungimiento, sí, un programa muy lindo que se hace cuando se unge un pastor, pero también están los ancianos y los diáconos que bien tienen imposición de mano. Uh-huh. Ahora, ¿será que ellos son mayores que los otros? ¿No están cumpliendo funciones muy específicas y muy sagradas? Yo te digo sinceramente, los hijos de Leví, digamos, los que estaban llevando todas las funciones más básicas de transportar, era una cuestión muy sagrada, estaban llevando las cosas sagradas, llevaban lo que es el arca, los palos, la tela, ¿no es cierto?, todo eso, la fuente, el incensario, estaban llevando las cosas más sagradas, tenían funciones muy específicas, muy lindas, estaban cerca del santuario, pero querían algo más. Eso yo creo que uno debe pensarlo bastante bien. Y decir, mire, en realidad, Dios, donde tú me pongas, yo voy a servir, voy a trabajar. Y todo lo que nosotros nos toca hacer, tenemos que hacerlo bien y con gusto y aprender a disfrutarlo. Porque si no, nunca vamos a ser felices haciendo lo que hacemos. Porque, ¿qué pasa si llegamos a ser, suponiendo esta persona que hace una labor muy sencilla a la vista de todos en una iglesia y sueña con ser el primer anciano? Tengo la certeza que cuando sea el primer anciano va a seguir siendo infeliz, como en la tarea más simple, porque no logró ser feliz en lo más pequeño. Y esa es una cuestión importante. Tenemos que nosotros aprender a ser felices, a conformarnos, a disfrutar con lo que nos toca hacer. Mira, dice aquí un texto que está interesante, terminando este día, nos queda ya 30 segundos quizás. Desde nuestra perspectiva es muy fácil condenar y juzgar a los hebreos. No obstante, ¿qué sucede si nos consideramos a nosotros mismos individualmente? ¿Por qué a menudo es tan difícil para nosotros aprender las lecciones que Dios procura enseñarnos? Y estas preguntas son válidas para el día de hoy y para que las reconsideremos en el contexto del estudio que estamos llevando nosotros. Se quería el poder, pero a veces cuando se tiene el poder no se sabe qué hacer con él porque no se sabe qué hacer, sí, porque no está dirigido por Dios. Así es. Y se cometen errores grandes. Pero aún así, Dios colocó a ese pueblo dentro de Canaán. Uh-huh. Hoy día, aún con la dificultad que tenemos, Dios va a colocar a su pueblo dentro de la Canaán celestial. Claro, usted que tiene sí. que ser así uno es. De ellos. Que el Señor los bendiga en este día. Hasta mañana.